la web Radio Online en alianza con www.capitulotrincheras.blogspot.com y auspiciado por la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela. Presentan a Eumenes Fuguet Borregales en una nueva pincelada histórica. El extraordinario pintor venezolano Pedro Centeno Vallenilla nace el 13 de junio de 1899 en la ciudad de Barcelona. Desde pequeño tuvo inclinación por las artes. En Caracas tuvo entre sus maestros a Antonio Herrera Toro, pintor reconocido nacido en Valencia. Centeno egresa de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Políticas, lo que le permite ocupar cargos diplomáticos en Francia, Italia y los Estados Unidos. Es el autor de la figura de nuestros caciques a petición de la empresa Italcambio para las monedas que ellos elaboraron. E igualmente inspiró al poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco a su gran poesía Píntame Angelitos Negros, y son conocidas los murales elaborados por Centeno que se encuentran en el Círculo Militar, en la Residencia Presidencial de la Casona, en el Banco Central de Venezuela y en el Palacio Federal. Fallece este distinguido artista el 3 de agosto de 1988 en Caracas. Ingresa a www.capitulotrincheras.blogspot.com y descarga una nueva pincelada histórica de Eumenes Fuguet Borregales, auspiciado por la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela.